estas viviendas se harían en su origen en la primera etapa musulmana y posteriormente se seguirían utilizando, ya no se hizo el paso de ronda, pero sin embargo sí que se fortaleció todo el recinto amurallado. Se ha encontrado una vivienda nazarí que está justo ahí arriba, que en un futuro, en septiembre, se tiene previsto dejar abierta para que en muy buen estado de conservación los suelos están intactos. Bueno, entonces se va a dejar abierta para, no sé, creo que le van a poner unos tablones de madera, me dijo la arqueóloga además, pero se va a dejar abierta para que se pueda visitar. Y también, bueno, que sepáis que este recinto amurallado que tenemos tiene unas posibilidades ilimitadas, ¿no? Porque aquí el día que se pueda excavar todo esto, ahora mismo se han excavado aproximadamente unos 300 metros cuadrados, pero el día que se saque se van a sacar restos importantes de hecho. La radio, como no podía ser de otra manera, quiere ser indiscreta, colarse en este recorrido hermoso que acaba de comenzar. Cae la noche sobre Archidona, hay un montón de luces, de candelarias encendidas y un montón de gente que se ha venido a encontrarse, nunca mejor dicho, con un paseo a través del propio tejido de la historia. Agustín Valero, buenas noches. Buenas noches. Y mágicas noches. Muy mágicas, muy mágicas. Se está muy bien aquí, ¿eh? Bueno, pues estamos todos, la verdad, ensimismados, ¿no? En una Archidona, la cual es nuestra, que conocemos, esta noche ha permutado, todo ha cambiado frente a nuestro propio ojo, porque a través de este voluntariado, que incluyo a tu mujer, nos están introduciendo, nunca mejor dicho, en otra Archidona absolutamente sumergida en la historia, en una velada inolvidable. ¿Qué se respira ahora mismo aquí? Bueno, pues aquí se respira una paz y una tranquilidad estupenda, escuchando un poco música. Esa música de fondo, con los comentarios de la voluntaria que nos está explicando por qué esto ha llegado a ser lo que es a través de más de mil años de historia, ¿no? Es una iniciativa muy interesante, muy bonita. Yo creo que a la gente lo va a gustar y espero que la valoren, porque realmente se está haciendo un trabajo muy importante por parte de muchas personas, sobre todo por parte de muchas personas que están trabajando desinteresadamente por poner esto en valor. Este recinto, que dentro de muy poco se podrá visitar, habrá más nuevos espacios visitables y con todas las obras que están haciendo en la ampliación del segundo recinto amurallado, pues va a ganar mucho y en esplendor y yo creo que hay que darlo a conocer, hay que organizarlo de alguna forma, lo diré, las herramientas o los dispositivos para que la gente pueda acceder, pueda venir y se le pueda explicar un poco cómo ha llegado todo esto a ser lo que es, porque es así, la gente conozca la historia, la evolución histórica a lo largo de los siglos, conozca muchísimos elementos. Y fíjate qué cosa más bonita, porque esta noche así, mirando un poco a quienes nos acompañan, a quienes nos hemos reunido aquí en la penumbra. La penumbra, en el que es muy romántico. Yo en ese aspecto, como tengo un alma muy bruja en ese aspecto, sí que es cierto que ha sido el propio público directamente, los propios archidoneses, los primeros que se han acercado a este llamamiento, reabriendo las páginas de un libro de una archidona que quiere ser todavía de alguna manera redescubierta, ¿verdad? Pues claro, porque yo creo que los archidoneses conocemos la sierra, conocemos el santuario, pero hay muchas cosas que no se conocen en profundidad y sobre todo muchísimas personas de la comarca, incluso de la provincia o de provincias limítrofes, que pueden venir visitar esto, conocer Archidona, conocer este recinto, porque es muy interesante. Yo creo que tiene un nivel muy alto comparable a otros recintos históricos y arqueológicos mucho más conocidos y famosos. Esto hay que darlo a conocer. Yo creo que hay que hacer un gran trabajo de comunicación para que la gente conozca lo que aquí hay y que vengan y lo visiten y la gente lo valore como se merece. Pues Agustín, solamente me queda aplaudir esta iniciativa que parte del Ayuntamiento de Archidona y que nos congrega aquí. La verdad que el escenario es absolutamente imposible de definir con palabras. Se ha trabajado hasta el más mínimo detalle. Muchísima antorcha, un ambientecillo de aquellos de los de lujo. Fíjate, ahí tenemos música en vivo. Y este es el llamamiento que queremos hacer aquí, desde luego, sin duda alguna, desde los medios de comunicación, en que esto hay que vivirlo, porque supongo que esto se va a estar repitiendo, evidentemente. Yo invito a todos los malagueños, a todos los andaluces, por supuesto a todos los archidoneses, que vengan y lo visiten, porque es que verdaderamente esto merece la pena. Bueno, pues me quedo con esas palabras, Agustín. Gracias, voy a seguir esta noche recogiendo eso. Absolutamente indiscreto, colándome entre la gente, viviendo apasionadamente esta noche este encuentro con la propia historia y sobre todo con otra archidona que acaba de absolutamente revelarse, permutarse ante nuestro ojo. Me acerco. Señores, buenas noches. Buenas, ¿qué tal? Venga, que seáis vosotros quienes mismos presentéis vuestros nombres. Venga, por aquí. Bueno, yo soy Juan Luis Ábalos Jiménez, hermano mayor de la cofradía de la Virgen de Gracia. Bueno. Y yo Blas Paredes, Rubén. Bueno, pues ambos, a voz de pronto, que el, bueno, ¿cómo describir, utilizando el medio, utilizando la palabra, esto es la radio, esto que estamos empezando a vivir esta noche aquí en Archidona? Esto es precioso. Pues yo creo que es una noche de emociones, porque aunque tenemos esto más que visto todo, ¿no? Pues somos los archidoneses, lo tenemos, y especialmente los que estamos más pegados a la Virgen de Gracia, que venimos muchísimas veces, pero esto es emocionante bastante, ¿no? Y además creo que es una iniciativa del Ayuntamiento maravillosa y que nos va a dar a conocer a todo el mundo mucho más de lo que actualmente nos conoce, ¿no? Estamos viviendo de alguna manera un reencuentro con la propia historia, ¿no? Pues sí, estamos recordando lo que fue esto en antigüedad y es maravilloso, aunque sea, como dice Juan Luis, no estamos hartos de verlo, pero así te expliquen toda la historia, pues es maravilloso, de verdad. Estamos frente a una archidona dormida, una archidona subyacente, aletargada precisamente en las propias arenas del tiempo, donde esta noche de alguna manera, fijaros, ¿no?, a través de una simple candelería, dejándonos llevar un poquito, como tú acabas de decir, que me ha gustado muchísimo, una noche sobre todo cargada de emociones, redescubriendo una archidona que es nuestra y sin embargo somos los primeros en decir, oye, esto ya promete. Claro, sí, lo que pasa es que lo que debe ocurrir es que Archidona no se duerma precisamente, aunque esta sea la archidona dormida, pero que Archidona no se duerma, ¿no? Iniciativas como esta, que sean muchas, y yo creo que el Ayuntamiento ahora mismo y Alberto como concejal de turismo está haciéndolo muy bien ese aspecto, porque nos va a dar a conocer a mucha gente, que en definitiva lo que no hace falta es que venga mucha gente a Archidona, porque nosotros la conocemos, sabemos lo maravillosa que es, lo preciosa, lo que la queremos. Pero sois los primeros en haber esta sí, noche. Es la primera vez, sí, pero que vuelvo a repetir que es muy importante para Archidona, porque lo importante es que se nos conozca desde fuera, ¿no? Porque los de dentro los conocemos muy bien, ¿no? Y sabemos de nuestro potencial, de nuestros valores, de todo, ¿no? Pero es muy importante que gente de fuera venga a vernos y que nos conozca de verdad, que sepa el interior de la Archidona, la dormida y la despierta. Qué bonito eso que me estás diciendo, me gusta mucho, pero yo voy a pedir un ejercicio que esté solamente pidiendo un poco, que miréis un poco a vuestro alrededor, lo que estamos viendo, esa ermita iluminada, esa candelería, esa música de fondo que está sonando ahí, bueno, pues embrujándonos, nunca mejor dicho. ¿Cómo hacer ese canto de sirena, decirle a, bueno, archidonesa y fuera archidona, gente de donde nos estén escuchando, oye, tenéis que venir a encontrar esto, venga, habla, ayúdame? Pues los medios de comunicación y los archidonenses, que vendamos Archidona como lo que es, el pueblo más bonito de, pues, del mundo, vamos. Se te llena la boca. Sí, sí, a mí sí, pero Archidona, pero siempre. Oye, un último apéndice, agradeciendo vuestra participación, vuestras palabras en la radio. no sé por qué, me da la impresión de que ciertas iniciativas empiezan de una manera, bueno, de aquella forma, ¿no? Como una especie de experimento, un reencuentro con Archidona. Y a mí esto me huele a clave de éxito, sin duda alguna. Extrapolable, sin duda alguna, también a poder reencontrar, bueno, pues mucho tejido de nuestro propio folclore. Y voy a utilizar, como no podría ser de otra manera, nuestra gran Semana Santa. Claro. Es que lo que ocurre que es lo que he dicho antes, tenemos un potencial muy grande, pero hay que venderlo, ¿no? Ahora mismo se está vendiendo esto. Esto coincide también un poco con los 550 aniversarios que hace de la llegada de la Virgen a Archidona, como nos han comentado antes las personas que nos han llevado en la guía, de guía. Y que por cierto se lo están currando esta noche. Además es que ya que nosotros conocemos más o menos el tema y nos ha agradado muchísimo, imagínate a la persona que venga de fuera, pues que no conozca nada, es que han hecho una bibliografía entera de los 500, 600 años últimos de Archidona. Vamos, lo han hecho perfecto en tan poco tiempo, ¿no? Perfecto. Yo creo que es muy de agradecer a todas las personas que han hecho esto y de luego un aplauso muy grande para ellos, ¿no? Bueno, pues chapo, bla, bla. No, que lo mismo, que se han currado muy bien y esperemos que cuando abran la parte más bonita, que espero que sea la otra muralla, en el mes de septiembre, que venga bastante gente. Bueno, pues en pocas palabras, esta noche estamos recogiendo piedrecitas de este largo camino. Vamos a intentar hacer un puzzle sonoro, como no puede ser de otra manera, utilizando este medio, esta radio que ha nacido precisamente con esa bondad de querer comunicar, de poderle contar al mundo entero qué es lo que está sucediendo y de qué forma y con quién, aquí en esta noche en Archidona. Gracias a los dos por haber participado. Gracias a vosotros, muchas gracias. Desde la propia concejalía, hace algunos meses, cuando atendiendo un poco al balance que anualmente elabora la Oficina de Turismo, pues se detecta que precisamente los meses de julio y agosto es cuando el municipio pues registra un menor índice de visitantes, coincidiendo evidentemente con los meses de mayor calor. Somos un municipio, Archidona es un municipio de interior, lo que supone que durante julio y agosto evidentemente los turistas pues busquen otros destinos más relacionados con el sol, con la playa y evidentemente buscando temperaturas mucho más frescas. Más que quedarnos sentados pues con esos resultados, quisimos ofrecer algo nuevo, un producto distinto, huyendo de las horas de más calor, de más sol, que son las horas del mediodía, donde habitualmente en el resto de año se vienen haciendo las rutas turísticas a través de nuestro programa de turismo Archidona de par en par, y consideramos que podía ser una iniciativa muy original seguir mostrando en julio y agosto nuestro la riqueza patrimonial de nuestro municipio, pero en las horas de menor calor y por la noche. Con lo cual nace este proyecto que hoy se inaugura, que hoy oficialmente pues de un modo un poco especial estamos haciendo por primera vez esta ruta. Bajo el nombre Archidona, la noche soñada, intentamos que este municipio permanezca con sus puertas abiertas durante los meses de calor para mostrar, como he dicho anteriormente, todo este rico patrimonio, toda nuestra historia, toda la leyenda que atesora, en dos rutas principalmente, en la que nos encontramos ahora mismo, en este espacio tan emblemático como es la Sierra de Gracia. A mi espalda pues se puede ver uno de los monumentos y de los enclaves más destacados del municipio, como es el Santuario de la Virgen de Gracia, que ya sabéis que es una antigua mezquita, la única que se conserva en la provincia de Málaga, que data del siglo IX... con lo cual es un paraje absolutamente lleno de magia, de gran valor arqueológico, y por supuesto no podía ser de otra manera elegir este escenario para dar por inaugurado este proyecto turístico Archidona la noche soñada. Concretamente esta ruta, la Archidona dormida, transcurre pues por el interior del propio santuario y por todo el recinto amurallado. Evidentemente, como todos sabéis, este recinto amurallado está siendo sometido en los últimos meses a un importante obra de reconstrucción, de mejora, de rehabilitación, y parte de esas murallas pues no pueden ser visitadas in situ, cuestión que sí se podrá disponer y podrán realizarse visitas a partir del próximo mes de septiembre, cuando concluyan la obra. Eso no, evidentemente, es obstáculo para que durante las noches de los viernes y sábados de este mes de julio y el próximo mes de agosto, todos aquellos visitantes, todos aquellos turistas que quieran acercarse a Archidona para conocer este enclave, pues puedan hacerlo aprovechando una temperatura que todos vosotros pues estáis viendo que es absolutamente ideal, y disfrutando pues de la magia, de la leyenda, de la historia y de, como he dicho también anteriormente, de la gran importancia arqueológica y monumental de este enclave. Y también paralelamente, como he dicho, son dos las rutas. Por otro lado tenemos la ruta que se llama La Huella Barroca en Archidona, que esa transcurre por el centro histórico del municipio, un municipio que, como todos sabéis, fue declarado en 1980 Conjunto Histórico Artístico, y a través de esa ruta, durante las noches de los viernes y sábados, pues el visitante se va a acercar y va a conocer in situ pues todo el gran patrimonio barroco, ese legado barroco tan importantísimo y tan bien conservado que tiene Archidona. Con lo cual, gracias a esa ruta, pues el visitante podrá conocer el interior de las Escuelas Pías, donde estudió Blas Infante, podrá conocer la parroquia de Santa Ana, uno de los templos religiosos más importantes del municipio, la iglesia de la Victoria, el propio convento de la monjas mínimas, la iglesia, la ermita del Nazareno, es decir, y por supuesto, no me puedo dejar atrás, el otro símbolo del municipio, como es nuestra Plaza Ochavada, una plaza símbolo máximo del barroco archidonés, del barroco andaluz, que es el centro, el corazón de nuestro municipio. Con lo cual, son dos productos turísticos que se estrenan hoy. Hoy es su noche especial, su puesta de largo, que se complementarán con algo que no puede faltar en el turismo, como es una exquisita gastronomía. En la ruta de la Archidona Dormida se va a poder degustar, gracias a la colaboración del Mesón San Isidro de la localidad, de una degustación de gastronomía mozárabe, y en el caso de la ruta de la Huella Barroca, pues en diferentes bares y restaurantes del centro del municipio también van a colaborar, y una vez que se finalice todo el itinerario, el visitante pues podrá degustar la riquísima gastronomía típica de Archidona. Con lo cual, solo me queda animar a todos los que pues puedan escuchar mi palabra, agradecer por supuesto la presencia de todos vosotros, de todos los medios aquí congregados en esta inauguración, animarlos a que conozcan el municipio de Archidona a través de este producto, Archidona la Noche Soñada. Todo el mundo que se acerca, que no conocía Archidona, queda absolutamente y gratamente sorprendido por la importancia patrimonial con la que cuenta el municipio, y creemos que desde el ayuntamiento y concretamente desde el área de turismo, que es una oportunidad única para vivir unas mágicas noches de verano con la luz, bajo la luz de la luna, con visitas personalizadas, teatralizadas. Intentamos trasladar pues al turista, así lo hacen los voluntarios que colaboran en el proyecto, a la época en la que pues fueron y tuvieron su auge los monumentos que hoy por hoy conserva Archidona y se pueden visitar. Reitero mi agradecimiento a todos vosotros y animar a todos los visitantes a que elijan Archidona para pasar una o dos noches o un fin de semana, yo creo que sería completito, porque pueden no solo aprovechando que se desplazan para realizar la ruta, hay una oferta cultural, una fiesta, una oferta festiva a lo largo de todo el verano, que complementa también pues toda este producto turístico que, como digo, hoy ponemos en marcha. No, yo creo que Alberto lo ha dicho todo, ¿no? Yo creo que es un proyecto que desde el área de turismo lo que hace es precisamente poner en valor esa importante obra que se está haciendo de rehabilitación y de restauración de todo el cinturón de muralla de aquí de la Alcazaba, y poner en valor, pues yo creo que una de las riquezas patrimoniales que tiene Archidona. Creo que Alberto ha explicado perfectamente cómo desde el área de turismo se ha planificado pues poner en valor todo este patrimonio que tenemos y poderlo compartir con todas las personas que nos visiten. ¿Es la primera vez que se pone en marcha estas rutas turísticas nocturnas en Archidona? ¿Pensáis darle una continuidad? Sí, pero yo creo que eso es un tema que Alberto lo ha comentado. Yo creo que es una diversificación de la oferta desde el área de turismo pensando en la climatología que tenemos, que lógicamente no, el verano es muy dura. Año, próximo año. Me imagino que sí, pero aquí está el concejal, que seguro que, hombre, si va todo como ha ido hasta ahora, incluso con la propia programa de Archidona de Par en Par, que cada vez se va avanzando más, es de esperar que sigamos con el programa. E incluso estoy seguro que por parte de la concejalía se irá viendo nuevas posibles acciones para ir aumentando la oferta. Pero eso, él es un poco el que va planificando el tema. Sí, así es. Evidentemente, al final del verano, la concejalía hará un balance y analizará el resultado de este proyecto turístico, pero sin duda, y podemos avanzar ya, que afortunadamente, desde que se presentaron estas rutas, ya han sido muchos los grupos que se han interesado por ellas, han solicitado mucha información y ya tenemos pues bastantes reservas para los meses de julio, incluso ya para agosto, con lo cual podemos anticipar que pueden ser un éxito importante para la actividad turística en el municipio. Evidentemente, la idea, por supuesto, no es solo repetirlas el año que viene, sino también mejorarla y, por supuesto, ofrecer y complementarlas con otras alternativas, con más rutas, porque la gestión de la Concejalía de Turismo, de hecho, ya estamos trabajando en unas nuevas rutas para ponerlas en marcha a partir del mes de septiembre-octubre, cuando ya iniciamos nuestra temporada alta, y van a ser unos productos turísticos, evidentemente, pensados para un perfil determinado de turista, porque todos sabemos que el mercado turístico se está modificando, está cambiando. Ya el turista no solo busca irse a pasar unos días a un municipio o bien a un municipio costero de interior, sino lo que quiere es convertirse en protagonista de sus vacaciones. Entonces, evidentemente, realizar y ofrecerle el producto turístico lo más adecuado a su demanda, pues es lo que estamos trabajando, y vamos a poner en marcha rutas muy personalizadas para grupos muy específicos que quieran venir a conocer parte de lo que es Archidona, con lo cual siempre vamos a seguir trabajando en esta línea, mejorando lo que tenemos y, por supuesto, poniendo en marcha otros proyectos que vengan, como digo, a dinamizar el sector, porque consideramos desde el Ayuntamiento que Archidona es muy potente en cuanto a turismo, porque aquí no estamos vendiendo humo, estamos hablando de un municipio, ya lo he dicho anteriormente, declarado conjunto histórico-artístico, con importantísimos monumentos como es su Plaza Ochavada, o bien, como lo he dicho antes, el santuario que podemos ver a nuestra espalda, y evidentemente eso hay que mostrarlo y hay que trabajar de forma constante y de forma efectiva, pues para llamar la atención, para crear una imagen de marca de Archidona como mercado y como producto turístico de interior de calidad, y por supuesto no vamos a escatimar en esfuerzo para convertir y situar a Archidona en una posición líder en cuanto a este tipo de turismo de interior. Thank you. Una noche mágica sumergida en la historia no podía contar con un apasionado de la historia. Él es nuestro teniente alcalde, Francisco. Buenas noches. Buenas noches. Efectivamente, estamos en una noche mágica, ¿no? Y sobre todo una noche muy especial, porque yo sé que tú la vives por partida doble. Sí, sí, yo estoy disfrutando muchísimo, ¿no? Porque el estar haber disfrutado de este atardecer, de esta visita guiada al castillo de Archidona, a la ermita y demás, pues un acontecimiento bastante importante, ¿no? Y como antes se ha comentado, ¿no? Quiero decir, para Archidona esta iniciativa es importantísima, porque por un lado tenemos lo que es la actividad turística, que puede traer mucha gente por lo especial y lo singular de la visita nocturna al santuario y al recinto amurallado. Y por otro lado, desde el punto de vista histórico, ¿no? Quiere decir, estamos dando a conocer uno de los lugares más importantes de Archidona. Y digo más importante de Archidona, aparte de la Plaza Chavada y toda una serie de monumentos que todos conocemos. Pero si se confirma la datación arqueológica de los últimos trabajos que se están haciendo en la reconstrucción de las murallas, nos podemos encontrar con que sea uno de los castillos más antiguos de España, ¿eh? Ahí se dice muy rápido, efectivamente, ¿no? Pero lo que es el concepto de castillo. Podríamos estar dentro de ese catálogo, dentro de ese grupo de castillos más primitivos de España, ¿eh? No de la fortaleza, sino del concepto en sí de castillo, ¿no? Mira, yo con estos ambientes, con el que estamos sumergidos, esta candelería y esta música de fondo, no sé si sentirnos como fieles a Dalí, propio de la historia. Mira, Paco, insisto en que yo sé que tú vocacionalmente eres un gran explorador de la historia y has firmado cosas muy importantes junto a otras personas que esta noche también merece la pena recordar, ¿no? De aquí de Archidona, los cuales siempre habéis intentado que la historia sea como una especie de carro donde todos nos podamos subir, porque bien merece la pena. Oye, qué interesante que la iniciativa que propone por parte de la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Archidona nos acerque a todos, a más llegado a la historia y menos profano, a poder conectar con una Archidona que está ahí esperándonos a todos, ¿no? Sí, sí, una Archidona ahora mismo desconocida, ¿no? Tenemos que destacar lo siguiente, quiero decir, los archidoneses, la gente de la comarca y los que nos visitan la noche de la romería, pues indudablemente disfrutan de este paseo nocturno. De este paseo nocturno vienen con su tema devocional a la Virgen de Gracia, a la romería, pero esto va a aportar, como comentábamos antes, nos va a aportar ese grano de arena, un grano de arena bastante importante a la hora de conocer la historia de Archidona, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que estas visitas guiadas, donde se explica la mezquita, donde se explica la iglesia, donde se explica el cinturón amurallado, donde se está explicando, donde estamos actualmente haciendo esta entrevista, ¿no? En la Puerta del Sol, con toda la historia y demás, pues es muy interesante, ¿no? Y sobre todo, los archidoneses yo creo que no somos muy conscientes de que tenemos un castillo también lleno de leyendas, ¿no? Porque son muchas las leyendas que tiene este castillo, ¿no? Pues tenemos desde la leyenda más famosa de la Peña de los Enamorados, ¿no? Que todos conocemos, hasta la leyenda del Tajo del Moro, cuando los cristianos ya conquistan el castillo, pues el alcaide Ibrahim pues se lanza con su caballo por el Tajo del Moro, pues de ahí que lleva su nombre, ¿no? Pero también tenemos otra leyenda, hay una leyenda de un tesoro escondido dentro de este recinto, ¿no? Que por ahí, en estos tiempos, ¿no? Y hay otras dos muy bonitas en ese sentido que la recoge Irving, la recoge en sus cuentos de la Alhambra, sí. Recoge pues ese camino misterioso que se le apareció, exactamente, ese camino misterioso que se le apareció a las tropas cristianas, por donde pudieron subir las piezas de artillería para poder terminar de conquistar el castillo de Archidona. Y la leyenda más importante, que es también la llegada de la Virgen de Gracia, ahora estamos en víspera de celebrar el 550 aniversario de la llegada de la Virgen de Gracia a Archidona, pues indudablemente es importantísima, ¿no? Porque el conquistador Pedro Girón, indudablemente en su pueblo, en Belmonte, en Cuenca, pues veneran una imagen, una talla de la Virgen de Gracia. Y yo siempre he comentado en el sentido de que la leyenda se puede convertir en una realidad histórica. Se puede convertir en una realidad histórica por lo siguiente. Pedro Girón era íntimo amigo del cardenal Mendoza, y el cardenal Mendoza era el asesor espiritual y religioso de Enrique IV. Estamos hablando que cuando se conquista Archidona en 1462... era bajo el reinado de Enrique IV de Castilla. Y el cardenal Mendoza, curiosamente, dentro de sus capas pluviales, tiene una que está en la Catedral de Toledo, que lleva a bordar una virgen exactamente igual que la que tenemos aquí, una virgen de gracia exactamente igual. Quiere decir, amigo, estamos hablando de, si comparamos, hay un artículo hecho en el libro de la feria del año 2008, me parece que y se puede comparar perfectamente el cuadro, la imagen que tenemos hoy de la Virgen de Gracia y la capa pluvial del cardenal Mendoza. Recuerdo haber exactamente. Y entonces es igual, quiere decir. Y estamos hablando también que los ejércitos cristianos siempre al campo de batalla pues llevaban unos pendones, llevaban esos estandartes con imágenes marianas. Por lo tanto, esa historia o esa leyenda se puede convertir en esa realidad histórica de que el conquistador efectivamente traía el pendón o traía esa imagen de la Virgen de Gracia y la deja en Archidona una vez que la conquista. Y de ahí el 550 aniversario, que yo creo que también será uno de los acontecimientos también más antiguos dentro de lo que es ya la reconquista, el final de la reconquista cristiana de Al-Ándalus, y por lo tanto entramos otra vez de lleno en la historia y en esa historia tan rica y tan importante de Archidona. Paco, ¿quién dijo que la historia era algo gris, plomizo? Sobre todo dirigiéndonos esta noche especialmente al llamamiento del canto de sirena, sobre todo a los más jóvenes. Es decir, chicos, de verdad, la historia es adictiva al 100%, porque una vez que mete uno los pies ahí, cuando uno empieza a tirar un poco del hilo, cuando uno empieza a hacerse las preguntas, el por qué y el cómo suceden las cosas y el por qué están las cosas aquí, empieza a tirar del hilo de la madeja, y fíjate lo que... Sí, efectivamente, estamos ahora mismo en un lugar, pues como hemos dicho antes, lleno de magia, ¿no? Porque las sierras que nos rodean, la del Conjuro, el Chopillo, la Cueva de la Grada y la propia sierra que hay restos de una fortaleza ibérica datada incluso del siglo V antes de Cristo. Estamos hablando de... Que, exactamente, que luego esa fortaleza se ha ido aprovechando con el tiempo, incluso cuando llega los árabes a la península ibérica, pues indudablemente el Yun del Jordán, el ejército del Jordán, el que se asienta aquí en Archidona, indudablemente Archidona consigue la capitalidad de la Cuadra de Raya. Abderramán primero en el 756 es proclamado emir una vez que desembarca, bueno, no se sabe bien si entran Muñeca y Nerja, pero una vez que desembarca acude a Elvira, acude a la zona de Granada, donde tenía una serie de amigos, una serie de clientes, como se denominaban en aquella época, y de camino hacia Córdoba, pues lo proclaman emir aquí en Archidona. Entonces es un acontecimiento importantísimo. Hay otro tema importante, porque tenemos un rey de Granada que también fue proclamado aquí en Archidona. Estamos hablando del año 1450 y algo, de memoria exactamente no lo sé. Era los cristianos lo apodaban Sirixa, Sac Sirixa. Bueno, pues él en el castillo de Archidona, con el apoyo de los abencerrajes, lo proclaman. Estábamos en una época en que hay revuelta entre el propio pueblo árabe, entre los nazaríes en ese sentido, y este hombre pues lo proclaman sultán o rey de Granada aquí en Archidona con el apoyo de los abencerrajes, ¿no? Por lo tanto, fijaros si es importante la historia de Archidona. Y la importancia que se está descubriendo ahora de este castillo es enorme, ¿no? Porque se confirma que era la capital de la Cuadra de Raya, porque tenemos dos fases perfectamente diferenciadas de construcción. Quiere decir, una que puede estar datada, y está datada ya del siglo IX, del siglo IX, donde la ciudad administrativa estaba donde nos encontrábamos ahora mismo, donde había un recinto fortificado, un recinto, pero que no era una fortificación, podríamos decir, muy potente, porque en ese momento no había guerra interna, no había amenazas de frontera, no había ningún tipo de revuelta que hicieran de esto una fortaleza mucho más potente en ese sentido. Y como bien ha comentado Isa en el recorrido, pues la puerta de la ciudad es una puerta que se descubre ahora con esta actuación de que era una puerta triunfal, era la puerta, podemos decir, triunfal hacia la ciudad administrativa y política de la Cora de Raya. Éramos la capital de toda esta Cora. Los arqueólogos plantean de que ahora mismo en España hay solamente dos puertas similares, quiere decir, estamos hablando de la Alcazaba de Málaga y en Medina Sahara, ese mismo tipo de construcción, ¿no? Y hoy precisamente he visto unas noticias que en Ceuta han encontrado una puerta también parecida, quiere decir, estamos hablando de la época Omeya, ¿no? Y precisamente se ha encontrado otra puerta, lo cual quiere decir que es importantísimo. Luego estamos en el siglo XII, donde ya hay un desarrollo importante de las piezas de artillería, de las armas de fuego, y lo que tienen que hacer es reconstruir de nuevo el castillo, refuerzan todos los lienzos de murallas, refuerzan el castillo y ya ponen esas puertas en recodo con objeto de que sean más difíciles de poder acceder y más sencilla la defensa para entrar al castillo. Y me va a permitir unos minutos. Estoy boque abierto, Yo de todas maneras quiero hacerte un apéndice. Ahora que no estás escuchando toda Archidona, yo no me equivoco cuando yo me acerco a los micrófonos y antes decía, es que cuidado, nuestro Francisco es que es un enamorado de la historia, pero de tomo y lomo. Cuéntanos. Sí, sí. Bueno, sobre la llegada de los cristianos a conquistar Archidona hay diferentes fechas. Quiere decir, cada historiador, dependiendo de la fuente, pues habla. Pero lo que sí coincide en todo es que las tropas cristianas llegan a Archidona en el mes de julio. Y hay entre 2 y 3 meses de asedio. Quiere decir, el castillo cae en el mes de septiembre, finales de septiembre. Y la misma crónica de la orden de Calatrava recoge que el maestre, como veía difícil el poder conquistarla, invierte su dinero en fabricar piezas, en comprar piezas de artillería. Y desde el Cerro del Conjuro, que es ese camino misterioso que comentábamos antes, es donde emplaza esas piezas de artillería, que tenían perfectamente alcance al castillo de Archidona, ¿no? Está documentado dentro incluso de la orden de la orden de caballería de Calatrava, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de que eso, que es un patrimonio histórico riquísimo, importantísimo, ¿no? Más que interesante. Paco, una última pregunta, y me cuelo, nunca mejor dicho, en hechuras personales. A ti te tiene que costar un trabajo tremendo posar los pies aquí y no saltar como espontáneo y decir, vení que os voy a contar, ¿no? Porque es que lo lleva sí, en la sangre. Alguna vez te dejarás caer y decir, bueno, mira, es que esto, o como no mate el gusanillo, tú es que no puedes. Hombre, yo te agradezco el que me haga esta entrevista, porque me da esta oportunidad, de poder comentar y dar algunas pinceladas en ese sentido. Apunto. Es que es junto con otros muchas personas esta noche, también quiero pronunciar, creo que es de justicia, Isidoro Otero, por ejemplo, sí. Otro que tenía que estar aquí, desde aquí, nuestro más tremendo abrazo. Sí. Isidoro, hay que reconocer la labor tan importante que está haciendo con la historia de Archidona, porque él es el creador y director, la Concejalía de Cultura y en el Instituto de Patrimonio de Archidona, pero es el impulsor de la revista Raya, el primer número. ¿Qué testigo tan importante? Exactamente, el primer número de Raya, pues es un monográfico de la Virgen, sobre la Virgen de Gracia y el castillo, y él apunta ahí una serie de datos muy interesantes sobre la historia de Archidona, la historia del castillo, ¿no? Y gracias a Raya, pues se está conociendo esas partes de la historia que no estaban tan profundizadas, no se tenía conocimiento de ellas, que están apareciendo desde el punto de vista arqueológico ahora, con las catas y las excavaciones que se están haciendo aquí en el castillo, y con una serie de documentos que hay investigadores locales, historiadores locales, que están aportando este trabajo para que el patrimonio y la historia de Archidona se enriquezca, ¿no? A esto lo llamo yo a todas luces un mejor de todos los comienzos, sin duda alguna. Hoy, esta noche, Archidona abre las puertas de su historia, y somos muchos como Luciérnaga los que nos estamos acercando a esta candelería, a este momento. Y sobre todo, permíteme ya finalizar, que la noche es mágica, porque estamos escuchando una lengua, un idioma que se habló aquí, precisamente entre estas piedras. Estas piedras recuerdan este exactamente lenguaje, ¿no? Y estamos escuchando una música, una música andalusí, que posiblemente también se interpretó, y la gente que habitaba este castillo pues pudo disfrutarla como nosotros lo estamos disfrutando ahora mismo, lo cual quiere decir que estamos retrocediendo esos 550 años de la Virgen de Gracia, y estamos retrocediendo hasta el siglo IX. Solamente puedo decirte que esta noche, en carnes propias, ¿no? He sentido esa vibración especial que transmite la historia. No hace mucho tiempo, también en una quijotesca aventura, como siempre, a lomos de la radio, me llevó hacia el castillo de Teba, donde allí descubrí otra historia, ¿no? Otra historia tremenda que está precisamente justo aquí a nuestras manos, y que muchas veces, por nuestro supino desconocimiento, se nos escapa. Yo me gustaría, sobre todo, ser esta noche tremendamente incisivo en el llamamiento a todos, pero sobre todo, especialmente a los más jóvenes, para que se hagan adictos a la historia, para que vengan a descubrir que bajo nuestros pies hay una historia que quiere salir y que quiere estar esta noche presente. Por parte del Ayuntamiento, de verdad, enhorabuena por eso. Muchas gracias. Y ya me permití, estamos preparando un trabajo que ya se anunciará y se presentará y se hará público. Ajá. Pero estamos preparando un trabajo de lo que ha sido las reconstrucciones que el castillo ha llevado a lo largo de la historia, ¿no? Va a ser muy interesante, porque hay fotografías del legado Tenbury, estamos hablando del año 1960 o 60 y algo. Uh-huh. de cómo estaba el castillo y cómo está actualmente y cómo se está quedando actualmente. Quiere decir, las tres restauraciones fuertes o principales que ha llevado este castillo las vamos a poner en una presentación y posiblemente se publiquen para que todos los archidones y la gente que venga pues conozca la historia de nuestro castillo. En el argot radiofónico, Oído Cocina, queremos ser los primeros en enterarnos y queremos estar allí en el momento que esté finalizado seréis los primeros en conocer la noticia. Paco, enhorabuena con letra mayúscula. Muchas gracias. Sí. Y así es como me gusta a mí la radio. Cuando uno enciende, al final, el micrófono, cuando estamos aquí con un vinito en las manos y me acerco a las personas que están haciendo, el prodigio, contándonos. Buenas noches. Nerviosa, ¿por qué nerviosa? Estábamos aquí hablando y estaba diciendo, Alejandro, es que quiero contarlo todo y... Sí. Una mujer como tú. Porque aquí entre estas murallas hay mucha, mucha información que contar, muchísima. ¿Cómo es el trabajo arduo? Que supongo lo habéis preparado con ciencia para querer transmitir y de la mejor forma que, bueno, como lo habéis hecho, ¿no? De forma extraordinaria. Un tejido de la historia que es tremendamente grueso, porque aquí hay mucho por contar. ¿Cómo canalizar? ¿Cómo saber decir, tenemos un tiempo aproximado para poder estar contando esto? ¿Cómo te la organizas? Bueno, esta ruta yo la he hecho solamente en la parte de arriba, lo que es la mezquita, la antigua mezquita y el santuario, y he explicado la muralla, los dos cinturones de muralla, siempre desde arriba. Nunca, hoy es la primera vez que hemos bajado a través del recinto. Y entonces, bueno, pues hoy ha sido como un poco experimento en que hemos hecho el recorrido. Antes lo hicimos para ver más o menos el tiempo que tardábamos, pero ya sabes tú, que hasta que no se hace de verdad el día del estreno, digamos, pues no sabes realmente lo que va a tardar. Bueno, yo pienso que más o menos el tiempo estimado ha sido el que teníamos previsto. Sí que te digo que, bueno, que ahí en esa Puerta del Sol, esa entrada de la ciudad da para mucho, ¿no? Y entonces, bueno, yo pienso que la próxima vez ahí voy a contar más cosas, seguro. Es una puerta que nos conecta con ambos lados de la propia historia, un presente y un pasado, el cual llama y quiere ser desvelado a través de tu palabra. Mira, con la boquita del estómago, ¿qué te gustaría que aquellas personas que vengan a disfrutar de un encuentro tan singular, tan sumamente atractivo y magnético como el que nos propone a través de la Concejalía de Turismo de Archidona, con este encuentro en la noche archidonesa, ¿qué te gustaría que la gente se llevase en su hogar? ¿De este lugar? De ese lugar. Tú imagínate que alguien no conoce la historia de Archidona, viene, se entera, oye, vamos a hacer una excursión, viene, pone los pies aquí, ¿y qué te gustaría que se llevasen en su regazo? Pues me gustaría que vieran el tremendo contenido histórico, la tremenda, bueno, sobre todo aquí, los árabes tuvieron durante 8 siglos, que se dice pronto, dejaron un bagaje cultural importante. A mí me gustaría que vieran, bueno, cómo aquí se respira arte musulmán, digamos, ¿no? Y me gustaría que se llevaran una idea general que no conocen, porque, bueno, normalmente la gente conoce la historia del santuario, que aquí está la ermita de la Virgen de Gracia, pero no conocen su entorno, la riqueza cultural y arqueológica que hay en el entorno de este recinto. Y que todavía se está excavando, que sí, como lo estaba, bueno, y con unas, ¿no?, posibilidades... Tremenda. Tremenda. Oye, y ahora vamos a apuntarnos a ese otro lado de la historia que es un poco más, más de color rosa. María, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Es que la ha pillado con el sorbito bien. Te veo ahí muy callada escuchando, pero tú fíjate esta mujer, lo guapísima que nos viene. Haz una descripción, porque fíjate que traje de época, ¿no? ¿No? Y para la parte de la moda, como que te voy a necesitar. Bueno, pues se la han currado, ¿eh? Viene guapísima, aunque ya lo es, ya, hombre, sí, la vestimenta. Tú me miras con muy buen ojo. ¿Tú crees que ayuda un poco a adentrarse en la historia? Porque fíjate, es que no han dejado apuntado fuera, ¿eh? Con este ambientecillo y esto. Pues... Perfectamente, ya no solo la vestimenta, sino la forma de explicarlo ella. Ella lo hace de una forma bonita, de una forma fácil, que la gente se entera bastante bien, aunque ella diga que se le han quedado muchas cosas, pero eso es la primera vez, aunque ella ya tiene muchas tablas. Que no te tienes que acercar al micro, que ella te lo acerco yo. Bueno, a mí sí me gustaría, bueno, al final es como darle este toque humano. En pocas palabras, o mejor dicho, utilizando una, enhorabuena. Enhorabuena porque nos habéis hipnotizado y estoy convencido que esta es la primera, un largo rosario, de muchos encuentros que no va a hacer más que crecer, seguro, no me cabe la menor duda. Y que no dudéis en hacer cómplice a la radio de Archidona, que estará siempre dispuesta a estar aquí para ayudaros a transmitir esta gran historia, esta gran aventura del conocimiento. Enhorabuena, amiga. Muchas gracias. Bueno, una cosa, invito a que hagan la otra ruta, la ruta del barroco, la huella del barroco. Es verdad. Interesante, ¿eh? Igual que aquí tenemos 8 siglos de arte musulmán, de cultura musulmana, en el centro de nuestro pueblo tenemos una arquitectura y un urbanismo barroco impresionante, que tal vez alguna gente no conozca en profundidad. Y bueno, a través de esta ruta le vamos a dar la oportunidad de hacer una ruta que se va a llamar La Huella del Barroco. La Huella del Barroco, qué nombre más bonito. Oye, pues que sepáis que estos dos que están aquí ya se apuntan y que vamos a estar ahí para que de alguna manera podamos dar ese gran eco, esa gran bocina a través de la radio. Lo dicho, enhorabuena y muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Bien, de momento muy tranquila, muy bien. ¿Y cómo veis el ambientillo que se está cociendo aquí? Bien, un ambiente bueno, hay gente de todas las edades, hay un ambiente que gusta porque está viendo el patrimonio de Archidona y a la vez estamos aprendiendo de la historia. Bueno, pues supongo que esto tiene que ser un encuentro para todos los públicos y todas las edades, como estáis apuntando, porque supongo que esto de la historia es algo que no solamente es para los viejos, supongo que cualquiera se puede hacer tremendamente adictivo rápidamente, ¿no? Claro, la historia, el sentido que tiene es que para poder avanzar hacia el futuro tenemos que saber de dónde venimos, de dónde venimos caminando y hacia dónde queremos ir. Entonces, para saber ese destino, nosotros debemos conocer ese pasado, para lo que se hizo bien, repetirlo, y lo que se hizo mal, pues dejarlo apartado en ese rincón de la historia, del baúl de los recuerdos, y que no salga de ahí. Muy bonito lo que has dicho. ¿Una Archidona todavía pendiente por descubrir, en cierta manera? Hombre, por supuesto, Archidona yo creo que es la ciudad desconocida de la provincia de Málaga, una ciudad que guarda mucho bajo su suelo, una ciudad que desde tiempo inmemorial ha estado habitada por pueblos y culturas de diferentes tipos y religión y que han dejado su huella patente en todo el patrimonio archidonés. Bueno, pues sobre todo por parte de alguien tan joven, gracias por aportar ese testimonio, tu visión y sobre todo gracias por participar esta noche con nosotros en esta radio. De nada. Un saludo, amigo. Bueno, pues yo me voy a seguir acercando y sobre todo ese voluntariado, un voluntariado joven que no ha dudado. Amiga, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas? Me llamo Vanessa. Vanessa, cuéntame, porque vienes muy guapa vestida para una noche muy... ¿De la época? ¿De qué vienes vestida? Cuéntame. De musulmana, de árabe. De musulmana, de árabe. ¿Qué no habrán visto estas murallas que estamos aquí, ¿eh? Yo creo que ahora habrán visto de todo. Oye, cuéntame, cuando te propusieron, cuando escuchaste por primera vez que se iba a celebrar un evento de este tipo, tú dijiste, yo tengo que participar. Me encantó. Además, soy historiadora del arte y, o sea, vivo por el arte, ¿no? Vives por el arte, qué bonito. Sí, y entonces me encantó esa idea. Además, hay que promocionar Archidona y hay que saber su historia y que los propios archidoneses sepan la historia que hay en estas murallas, en esa ermita, en el castillo, en el pueblo. También vamos a hacer otra ruta, se llama La Huella del Barroco, es también muy interesante. Y Me acaban de decir algo que me ha gustado a mí personalmente muchísimo. Es decir, para entender, para seguir hacia adelante, tenemos que entender de dónde venimos. En cierta manera, tú y yo vestimos y somos también parte del legado histórico. Somos como somos y nuestra forma de ser también viene muy arraigada a las costumbres. Una historia que se tiene que abrir sobre todo a la gente más joven, son los que primero tienen que llevarse, ¿no? Sí, efectivamente. Estamos, de hecho, una de las iniciativas es esa, que la gente joven sepa nuestra historia, sepa de dónde venimos y sepan su, no sé, su costumbre y demás, sepan de dónde vienen sus costumbres. Mira, si tú y yo tuviésemos que esbozar aquí ahora mismo, ¿no?, a voz de pronto, un tipo de eslogan, un llamamiento para todas aquellas personas que nos estén escuchando en todos los rincones del mundo mundial, como se suele decir en esto de la radio, ¿no? ¿Por qué tienen que venir a Archidona? ¿Por qué se tienen que encontrar con una cita como esta? ¿Dónde buscar información? ¿Por qué la huella barroca también merece la pena como cita cultural? ¿Y por qué no podemos obviar una apuesta que no es un, bueno, no es un acto más? Es algo que tenemos que tener muy presente. A ver, ayúdame a venderlo. Ahora ¿quién, me queda, cuándo y dónde? Bueno, pues se realizan, estas citas se realizan los viernes y los sábados del mes de julio y agosto. Vale. Se puede hacer dos tipos de rutas, una es la Archidona dormida, que es esta que estamos ahora mismo aquí, uh-huh, y la otra es la huella del barroco. Se realiza una ruta por los diferentes monumentos más emblemáticos de Archidona y nos centramos en el barroco, archidonés. Veríamos los diferentes retablos y muchas cosas más de nuestra iglesia, que creo que poca gente sabe lo que tenemos en Estoy muy convencido de que muchos propios archidoneses, sí, se van a quedar con la boca abierta a la hora de decir, ah, esto no lo sabía yo, fíjate, yo viviendo toda la vida aquí, sin embargo, esto no lo sabía. Sí. Una última apéndice, se lo decía hace un momentito, que también ha participado contigo explicando. ¿Qué te gustaría que se llevase la gente una vez que pasase por esta ruta, ¿no? ¿Qué te gustaría que se llevase en la boca diciendo, bueno, oye, qué interesante? No sé, cuéntame. Pues lo que queremos que se lleve la gente de estas propuestas es que conozcan lo que no conocían de Archidona. O sea, algo, porque siempre conocen lo más popular, lo más emblemático, pero algunas veces lo más curioso o lo más menos importante que hay en nuestra historia no lo sabe toda la gente. Entonces nosotros queremos que esa gente que venga aquí se lleva un buen sabor de boca con las cosas que no sabían antes. Y esta mujer pone cara de póker cuando dice, y la gente no lo sabe, marca sonrisa de medio lado. Yo con eso me voy a quedar. Muchísimas gracias por haber asomado con indiscretamente a los micrófonos de la radio. Una radio que, insisto, esta noche creo que hagáis vuestra para que sea una auténtica bocina a la hora de difundir toda esta historia. Enhorabuena, amiga. De nada, muchas gracias. Hasta luego. Saw sagacious Solomon, you know what came of him. To him complexity seems plain. He cursed the hour that gave birth to him. Bueno, en todos los testimonios que llevamos recogiendo a lo largo de la noche no podía ser menos, no podíamos faltar a la cita con nuestro alcalde Manuel Sánchez. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Y qué noche más bonita estamos viviendo de una forma espectacular? Sí, la verdad que sí, porque la noche es espectacular, la climatología es propia y el espacio creo que se ha conseguido un ambiente muy, muy acogedor, ¿no? Creo que es una forma de poner en valor algo que tenemos los archidoneses que muchas veces no nos damos cuenta de que está ahí. Mira, Manolo, esta noche me llevé absolutamente convencido de algo que he vivido en carnes propias. Una cosa es promulgar, nunca mejor dicho, un evento, un algo que se va a proponer, y otra cosa es acercarse, vivirlo y darse cuenta de la autenticidad y de lo tremendo que es esta oferta cultural y donde refleja también parte de nuestra propia personalidad a través de los siglos aquí en Archidona. Manolo, la cultura como epicentro de toda esta gran aventura, ¿queda una Archidona todavía subyacente por descubrir, sin duda alguna? Queda mucha Archidona por descubrir, y lo más importante, nos queda mucho por descubrirnos a nosotros mismos. Creo que proyectos como estos nos hacen ver precisamente eso, el potencial que tenemos desde un punto de vista turístico, pero también de enriquecimiento cultural de los propios ciudadanos y ciudadanas de Archidona, ¿no? Yo estoy convencido que habrá muchos ciudadanos y ciudadanas que no han vivido esta especie de noche, este encanto de la noche, aquí en la muralla, y lo tienen a un paso. A veces los archidoneses vemos muy fácilmente las virtudes más allá de nuestras fronteras, pero nos cuesta terriblemente trabajo apreciar nuestras propias virtudes, y creo que ese es uno de los grandes retos. Y esta noche ha puesto en valor eso, precisamente, que tenemos un espacio idóneo para conocer lo que es parte de nuestra historia, lo que es parte de nuestra idiosincrasia, y sobre todo poder disfrutar de estas noches de verano que, como dijo Chespi, son maravillosas, es que, son como un sueño. Es que esto no, desde luego, y más como estamos aquí. A mí no me cabe la menor duda de que esto va a ser una especie, la mejor publicidad va a tener esto, va a ser el boca a boca. Oye, no te lo pierdas, estuvimos allí, estuvimos tal cual, mira la ermita de noche, espectacular, como nos lo estábamos esperando. Yo, bajo mi punto de vista, va a ser la mejor publicidad que esto vaya a tener. Sí, y sobre todo yo creo que todo esto, yo creo que ha surgido un poco a raíz de ese gran proyecto de rehabilitación de la muralla, que nos va a poner en bandeja un nuevo espacio de la ciudad, una nueva forma de ver la ciudad de Archidona y una nueva forma de disfrutar del espacio y del paisaje. Pero sobre todo creo que hemos descubierto un espacio. O sea, hasta ahora parecía que la ermita lo único que tenía era la explanada de delante y el camino de acceso. ¿Verdad? Y estamos descubriendo justo aquí todo alrededor un gran espacio que abre muchas perspectivas, muchas posibilidades de uso, y sobre todo ofrece, pues eso, el poder disfrutar de las noches de verano mirando al cielo, ver el cielo estrellado a la luz de las velas con la iluminación del santuario. Creo que hemos redescubierto Archidona. Esta noche lo han dicho, una noche de emociones. Me ha gustado muchísimo también de la manera en la que lo estaban diciendo. Sí, de alguna forma la Archidona nació aquí, nos fuimos a lo que es hoy, y esta noche estamos volviendo a nuestro origen, ¿no? Creo la cabra tiembla al monte, ¿no? Exactamente, estamos recuperando el espacio original de Archidona, y creo que se abren unas perspectivas y unas posibilidades tremendo, muy importantes, y que esperemos que sepamos aprovecharlas todos y disfrutarlos nosotros mismos. Ha hecho tu mención, lo tenía reservado como última pregunta, no te voy a quitar mucho más tiempo, pero sí que es cierto que no podíamos, o mejor dicho, no disimulaste tu emoción en el mes de enero, en pie de obra, con la arqueóloga que está trabajando en el conjunto amurallado, en unos yacimientos los cuales sorprendían a todos. Es que no me cabe la menor duda, como lo estamos diciendo, arqueológicamente Archidona todavía tiene muchísimo por decir. Tiene todo por descubrir. Yo creo que lo que se ha puesto de manifiesto ha sido una pequeña muestra de lo que es todo este espacio, todo lo que fue la capital de la Cora de Raya. La vivienda nazarí va a quedar como un testimonio de algo de esa Archidona que todavía está ahí. Las propias obras, descubrimos un aljibe que está Perfectamente conservado, que no se puede acceder porque se hizo con una cámara como las que se ven los saneamientos. Se ha rehabilitado esa muralla, que va a ser un paseo fantástico sobre la muralla con vista a la Vega. Y el proyecto siguiente que vamos a poner en marcha, que es la recuperación del acceso por la Puerta del Sol, el acceso peatonal, y un acceso peatonal para ver la muralla desde la parte de abajo, en la parte que se ha reconstruido. Eso, y poquito a poco irlo promocionando con proyectos como este, que creo que puede ser un revulsivo. Qué bien merece una cena. En cualquier caso, enhorabuena por parte de esta iniciativa que ponéis en marcha desde el Ayuntamiento de Archidona. Lo digo viviéndolo en carnes propias. Esto merece mucho la pena, y esta radio va a intentar hacer lo humanamente posible para lanzar ese grito, para que todo y todas aquellas personas que quieran venir a disfrutar de este evento, seguro que se van a ir, como nos vamos nosotros esta noche, encantados. Manuel, estoy muchas gracias. Estoy seguro de ello. Muchas gracias, Manuel. Gracias a ti. But soon observed what followed on. It's fear of God that brought us to that state. How fortunate the man with none. Acabamos de escuchar las palabras de nuestro alcalde Manuel Sánchez y, como no podía ser de otra manera, queríamos preguntarle quién ha sido, sin lugar a dudas, el artífice de algo tan sumamente genuino. Querido Alberto, buenas noches. Hola, buenas noches. Alejandro, ¿qué tal? Pues mira, lo único que te puedo decir en letras mayúsculas, negritas, subrayado, enhorabuena. Enhorabuena porque este proyecto, lo cual veíamos hace unos días en rueda de prensa, se venía anunciando, había ganas contenidas, se estaba viendo el que esto iba a funcionar y evidentemente esta noche se ha producido la magia. ¿Qué has sentido tú esta noche? Pues, pues ahora mismo la verdad que pues bastante satisfecho porque la puesta de largo de, como tú bien dices, este proyecto por el que desde la Concejalía de Turismo se ha apostado en las últimas semanas, en los últimos meses, para ofrecer algo distinto a todos los visitantes, a todos los turistas que quieran acercarse a Archidona a disfrutar de la ciudad en este verano. Es una noche, pues, la verdad que después de dedicarte muchas horas y mucho tiempo a organizar esto, pues, y ves que de momento pues todo está saliendo conforme a lo previsto, la verdad que siento una satisfacción importante de ver que ya el producto turístico Archidona, la noche soñada, ya no es un proyecto sino que ya es una realidad, y los primeros visitantes, los primeros afortunados de disfrutar de esta ruta, pues los tenemos aquí pues gozando de este entorno tan mágico, con el santuario a nuestras espaldas, el cielo todo lleno de estrellas, con la luz tenue que desprenden las antorchas y... El escenario idílico, sin duda. Exactamente, es que yo, cualquier persona que me pueda escuchar a través de la radio, me gustaría en este momento aprovechar esta oportunidad para transmitirle la magia que estamos viviendo. Fíjate esa musiquilla que está sonando de fondo, ¿no? Que es tremendo. Mira, Alberto, qué importancia y qué momento tan sumamente propicio ahora que nos abalconamos en el 550 aniversario, ¿no? De la llegada de la Virgen, ¿no? A la ermita. Hay un mensaje histórico el cual esta noche se ha de difundirse a todo y a todos, sobre todo especialmente a los más jóvenes. Esta noche los tengo muy presentes, ¿no? Porque son los que primero de alguna manera tenemos que intentar arrimarle la historia para hacerlos auténticos adictos al conocimiento. Así es, como tú bien dices, no podía haber buscado una mejor ocasión que en este verano de 2012 de poner en marcha esta ruta turística, que un poco lo que viene a poner en valor aún más si cabe, pues todo este entorno tan natural de nuestra Sierra de Gracia, del santuario, del recinto amurallado, coincidiendo pues con la celebración del 550 aniversario de la llegada de la Virgen de Gracia al municipio. Evidentemente, la Concejalía de Turismo ya ha empezado a trabajar en este sentido y os puedo ir adelantando que va a ser el compromiso de trabajo de los próximos meses y la línea de actuación de la propia Concejalía de Turismo, porque aquí tenemos un potencial turístico de un valor incalculable. Creo que ni siquiera los archidoneses somos conscientes de nuestro potencial y del potencial que tiene toda esta zona, gracias a su riqueza arqueológica, gracias a la magia, la leyenda que acoge todo este paraje, y evidentemente es obligación por parte de la Concejalía de Turismo ponerlo en valor y poner en marcha productos como el que hoy estamos inaugurando. Desde luego el trabajo va a ir en esa línea y en ese sentido. Tenemos que lanzar un mensaje muy importante al exterior, y es que Archidona en su conjunto tiene un gran potencial turístico gracias a que atesora un legado patrimonial absolutamente de un valor incalculable, y por supuesto uno de esos parajes, uno de esos entornos de mayor valía y de mayor riqueza sin duda alguna es el lugar en el que nos encontramos esta noche, la Sierra de Gracia. No me gustaría esta noche marcharme sin pedirte que me diera algunas pistas también de otra oferta que es de igual calidad sobre el Archidona Barroca, que hay un todo por descubrir. Así es, damos un salto en la historia muy grande, porque si nos trasladamos a la época árabe, a la archiduna, a la leyenda más primitiva, la historia más primitiva de este municipio, nos trasladamos a nuestro centro histórico para vivir y trasladarnos a la época barroca, una época dorada de gran importancia en nuestro municipio, que dejó un legado bastante extenso, que los archidoneses a lo largo de los siglos han sabido cuidar y mimar muy cuidadosamente. El legado barroco que tiene el municipio de Archidona es el protagonista de la huella barroca, la otra gran oferta turística del municipio para este verano, y pues también tendrá lugar los viernes y los sábados de los meses de julio y agosto, y se podrán visitar todas aquellas personas que quieran hacer la ruta, pues la iglesia de Santa Ana, la iglesia de la Victoria. Vamos incluso a tener la oportunidad de visitar las antiguas escuelas pías, porque gracias a la dirección del centro nos van a permitir que podamos entrar dentro, de conocer la historia, la gran belleza del propio edificio en sí, pero también conocer in situ un poco más de Blas Infante. Ya sabéis que Blas Infante fue uno de los alumnos insignes de este escuela de Escolapio, y evidentemente también va a ser una oferta más añadida a esa ruta. Además, vamos a visitar la iglesia del convento de las monjas mínimas, la ermita del Nazareno, y por supuesto uno de los símbolos barrocos más importantes de Archidona, como es nuestra Plaza Ochavada, el corazón de Archidona, construida en el siglo XVIII, que sin duda es una de nuestras enseñas y de nuestros valores, de los que tenemos que presumir evidentemente más. Alberto, ayúdame en último epígrafe, ¿dónde, cómo buscar información, cómo la gente puede decir, oye, mira, que sí, que si yo no puedo ir, que quiero reservarle y que quiero hacerle un regalo a mi primo, mi amiga, y que voy a coger los trastos y también quiero plantarme allí? ¿De qué manera y cómo? Pues mira, toda la información está disponible en la página web del Ayuntamiento, en el portal de turismo, bien a través también de nuestras redes sociales, Twitter y Archidona en Facebook, en la página de Facebook de Turismo Archidona. Y por supuesto, nuestra responsable de la oficina de turismo, Rocío Montero, está dispuesta a facilitar toda la información que sea necesaria y que el potencial visitante pues requiera, porque quiero aprovechar, Alejandro, si me permite, claro, la oportunidad para animar también a la gente, a todos los archidoneses y a todas las archidonesas, a que hagan estas rutas, porque evidentemente nacen con el objeto de atraer y de ser un producto más para ofrecer a los posibles visitantes y turistas que se acerquen al municipio, que decidan visitarnos en este verano. Pero no hay que olvidar que hay muchas veces que estamos tan acostumbrados y que convivimos de una forma tan monótona con nuestros propios monumentos que pasan desapercibidos. Yo creo que puede ser. Se hacen invisibles al ojo, ¿no? Exactamente, se hacen invisibles, y yo creo que es una forma de hacerlos visibles. Igual que hoy algunos archidoneses y algunas archidonesas ya han hecho esta ruta de la Archidona dormida, también los animo a que hagan la ruta de la huella barroca en Archidona, porque creo que va a ser una oportunidad única para conocer de primera mano el barroco en nuestro municipio dejó un legado muy, muy importante. Alberto, de verdad, enhorabuena, y te lo digo esta noche. Y como colofón, fíjate, que no sean ni tus palabras ni las mías, que sea este ambiente, que esta música, las que terminen de convencer, si cabe, a alguien todavía que tenga que pensarlo esta noche. Alberto, gracias. Muchas gracias a ti. Buenas noches. Murder. Life having a black sun in a white world. I have a son beyond.